aquel golpe militar que se lo llevaba a Arturo Illia en la Argentina, sino que es un día fundamental cuando reflexionamos acerca de los derechos ciudadanos en los últimos tiempos de nuestro país. Es porque hoy es el día del orgullo LGBTIQ+, y que muchas veces habrás levantado los hombros tratando de saber o de preguntarle a alguien qué es lo que significa esa sigla. Y hoy, para hablar un poco de cuál es la situación de las diversidades sexuales en la Argentina y de cómo se avanza en entender un fenómeno social que no se detiene necesariamente muchas personas a explicártelo, es que lo recibimos al investigador del CONICET, Hernán Mancelli. Él trabaja en el Centro de Estudios de Población. Buenas tardes, Hernán. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. Hernán, vos te acordás, por ahí no era para empezar por acá, pero ¿te acordás qué quiere decir la sigla LGBTIQ+? Sí, bueno, las siglas tienen como una historia, porque empezaron a agregarse letras a partir de la incorporación de diferentes colectivos, gay, lésbico, trans, travesti en un momento, transexual, de la T a veces se replica, después son los bisexuales, intersexuales, digamos, para simplificarlo es todo aquello que tiene que ver con la diversidad sexual, pero cada una de estas letras tiene una historia detrás, tiene, como decías vos recién, esto lo también la cuestión histórica de que se celebra hoy la cuestión del orgullo gay, que tiene que ver también con la revuelta de Stonewall, y empezó como LGTB, y después se fueron incorporando diferentes letras por diferentes colectivos, ¿no? Que, tal digamos, cual. Bueno, se diseñan de diferente forma. Estaba viendo hace un ratito, nomás, Hernán, lo de Stonewall y el principio, bueno, de una revuelta social inusitada para el siglo XX en el mundo, en Estados Unidos, bueno, comandado justamente esta revuelta por dos mujeres trans y que además eran trabajadoras sexuales. Son, digo, una punta para empezar a entender también cuál es la situación de un colectivo que, no sé si fue creciendo, Hernán, pero que se fue visibilizando y que hoy tratamos de entender más, no solo en casa, como sociedad, sino también desde el mundo de la ciencia. Y es por eso que te convocamos. Vos sos, una persona de estudio. Contanos, ¿cuál es tu trabajo en el CONICET y qué es lo que están tratando de entender con este estudio que se está realizando hoy, ahora mismo, ¿no es cierto? Digo, el primer relevamiento nacional de las condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica de la Argentina. Sí, justo. Bueno, yo soy demógrafo, trabajo todo en las cuestiones. Sociólogo, demógrafo, trabajo todo en las cuestiones que tienen que ver con las estadísticas. Y con un grupo de investigadores e investigadoras de diferentes partes del país, porque este es un proyecto federal en el que participan muchas universidades, fuimos observando como, digamos, en las estadísticas públicas o cuando uno analiza datos, es muy difícil estudiar específicamente a esta población, ¿no? Imagínate que en el censo del 2001 todavía, cuando había hogares con dos personas del mismo sexo que eran cónyuges, se corregía como error estadístico. Es decir, si había una pareja gay, una pareja lesbiana, ahí decían, bueno, no, acá debe haber un error, el encuestador tomó mal el indicador, entonces automáticamente cambiaban el sexo de alguno de los integrantes. Mira, esto es como ya hace un tiempo atrás, no tanto, pero sigue siendo difícil estudiar muchas de las condiciones. ¿Por qué nos importa esta cuestión de estudiar? ¿Por qué nos interesa esto? No, es como esta cuestión de contar a esta población, también es una forma de visibilizarla y también es la posibilidad de desarrollar política pública con información, que es lo que se necesita, ¿no? Entonces la idea es, organizamos este primer reglamento nacional de las condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina, que justamente el foco está en algo que por ahí no se había trabajado tanto anteriormente, que son las condiciones de vida. Con condiciones de vida nos referimos específicamente a los trabajos, a los hogares, a cómo se conforman las familias, ¿no? No solamente la cuestión de acceso a derechos, que nos parece interesantísimo y muy importante, pero también había menos información sobre esto, ¿no? Cómo las cuestiones también que relacionadas con la discriminación laboral, de cómo se insertan en el mercado laboral, de qué trabajan, y este tipo de cosas. Entonces estamos haciendo este relevamiento, que es a nivel nacional, y que justamente se focaliza en estas cosas, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de vida. Y tenemos ahí también una cuestión que tiene que ver con ver estos indicadores, ¿no? Indicadores, digamos, cómo preguntamos las cosas, están bastante relacionados con lo que muchos ya contestamos en los censos, o algunos que les tocó por ahí la encuesta permanente de hogares, ¿no? Porque son preguntas, indicadores validados, como decimos en demografía, son indicadores que ya se han mostrado, pero lo que queríamos ver es, bueno, específicamente para esta población, ¿cuáles son estos? Porque por los datos, por las estadísticas públicas no lo podemos saber. En general. Entonces la idea es empezar a construir esto para el diseño de políticas públicas, pero también que le sirva a las mismas asociaciones, ¿no? O colectivos de la diversidad de diferentes lugares que, digamos, necesitan información para reclamar derechos también o para diferentes cosas, ¿no? Muy bien. Es una agenda, si se quiere, medio atrasada. Lo visibilizaste de alguna manera, esto de hablar de la data sobre nuestra población nacional con franqueza y sin pruritos o prejuicios que verdaderamente ya son de antes del siglo pasado, Hernán. Así que vamos a estar frente a una actualización de los datos. ¿Qué pensás que va a ser lo central que nos va a hacer entender este relevamiento nacional de las condiciones de vida? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a observar obviamente va a ser una heterogeneidad, como es heterogénea la población en Argentina, ¿no? También va a haber diferencias de las cuestiones de que no es lo mismo mucha de la población trans, que está en condiciones de vulnerabilidad mayores que otras poblaciones, pero al mismo tiempo es dar cuenta de eso, porque son datos que hasta ahora no sabemos. Otras cosas interesantes que tienen que ver es esa cuestión de la vida cotidiana de estas personas en diferentes localidades, ¿no? En general se estudian por ahí las grandes ciudades, pero ¿qué pasa en los pueblos, ¿no? ¿Qué pasa con las situaciones de discriminación en pueblos más chicos o en ciudades más chicas, que muchas veces muchas de las personas de este colectivo tienen que migrar, porque para vivir su vida plenamente y feliz o para conseguir un trabajo, ¿no? Entonces esta información nos va a ayudar justamente como para trabajar esto, ¿no? Como para pensarlo, bueno, ¿qué nos pasa con esto, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con esta población? Entonces estamos realizando esta encuesta, digamos una encuesta, pero también es una investigación muy grande. Hay 6 universidades nacionales, 6 universidades que están con el nombre completamente, pero también hay investigadores de diferentes universidades trabajando ahí, te digo en las universidades, porque después el Centro de Estudios de Población de Buenos Aires, donde yo trabajo, la Universidad Nacional de Comahue, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional La UNE, la del Nordeste del Chaco, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de San Martín, ¿no? Esta investigación, digamos que está por todo el país, justamente estamos haciendo esta encuesta y también estamos haciendo entrevistas, trabajando con asociaciones de la diversidad en diferentes lugares del país. Y la encuesta se contesta online, así que tampoco es muy complicado. Hay un link que es censodiversidad.ar de Argentina, censodiversidad.ar, y ahí pueden ingresar y está toda la información de la investigación, quiénes somos, la validación ética, todas las cuestiones que tienen que ver con cómo está organizada la investigación, y también ahí pueden contestar el censo, ¿no? Los que quieran contestarlo, pueden contestarlo ahí. Muy bien. Hernán, te estaba por preguntar por la mecánica, justamente lo acabas de decir, es una cosa bien, bien sencilla, se hace online. ¿Y cuál es alguna de las otras características que no haya mencionado de la mecánica de este censo, podríamos decir también? Porque es un estudio, por un lado, del sector de la ciencia, pero también es una manera para quien quiera participar aportando los datos de su vida, de echar luz sobre una buena parte de la sociedad que además ha caído frente a la trilladora no solo de los prejuicios, de la moralidad, sino también de las violencias institucionales. Sí, es bastante sencillo, es una encuesta, ¿no? Y hay que contestarla, obviamente es voluntaria, lo contestan las personas que quieran contestarla, se dirige especialmente a la población de la diversidad sexual, a todas las personas que se reconozcan dentro de la diversidad sexual. Obviamente la información es completamente confidencial y anónima, no se pregunta en ningún momento ninguna cuestión de identificación personal. Y se completa online en la página. O sea, hay muchas preguntas, principalmente relacionadas con el trabajo, dónde trabaja, dónde vive, cómo está conformada la familia y todo este tipo de cosas, las condiciones de la vivienda. Y también, justamente porque estamos trabajando con esta cuestión de las condiciones de vida y acceso al trabajo, cuestiones relacionadas con la discriminación en el ámbito laboral, pero no solo, ¿no? También en otros ámbitos. Entonces, esas son las principales. También estamos haciendo, hay como una parte cualitativa de la investigación que también estamos haciendo por ahí otras indagaciones más con entrevistas, ¿no? Pero lo principal es esta encuesta con la que estamos trabajando. Muy bien. Hernán, una más sobre esta cuestión de cómo funciona el censo, de cómo funciona esta estadística, que las personas de las diversidades sexuales se pueden poner a completar y que ahora nos vas a decir hasta cuándo hay tiempo para realizarla y que es una de las características, lamentablemente, es una de las características en muchos casos de la vida de las personas trans en la Argentina y en el mundo, que es la relación que tuvieron forzosamente en muchos casos con el trabajo sexual, pues si se lo puede llamar trabajo, y con la judicialización, por decirlo de alguna manera. Sabemos que miles de personas en la Argentina que son parte de las diversidades sexuales fueron a dar con sus cuerpos y con sus vidas al fondo de las tumbas. Sí. Todas las condiciones de vida de la población trans son particularmente de especiales, ¿no? De gran vulnerabilidad. Eso está comenzando a cambiar, pero y también es donde se está concentrando, focalizando bastante la investigación actualmente sobre las cuestiones de la diversidad sexual, ¿no? Hay bastantes trabajos con esta cuestión, ¿no? Las condiciones de vida y también las alternativas a diferentes formas de trabajo para esta población, ¿no? Y esto en relación por ahí con las cuestiones de el cupo laboral, ¿no? En diferentes organismos. Pero mira, un dato que empieza a aparecer, son obviamente datos preliminares, porque el trabajo de campo cierra el 31 de julio, así que todavía hay tiempo para contestar la encuesta del 31 de julio, pero por los datos que tenemos hasta ahora, el 41% de la población de trans, travestis o personas no binarias sufrió discriminación en los últimos 12 meses, no alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses en contextos de ir a buscar trabajo o en contextos de estar en la calle, Eso está pasando hoy en día. Entonces, sí, hemos avanzado muchísimo como sociedad, esto está mucho más abierto, hay muchísimo más formas de llevar adelante la vida a través de diferentes formas, pero sigue habiendo gran discriminación en diferentes lugares. Esta información lo que nos va a decir, ¿dónde está complicado? ¿Qué podemos hacer para solucionar esto, ¿no? Mismo también todas las cuestiones que tienen que ver con la discriminación más en lugares públicos, ¿no? O los vecinos, o este tipo de cosas, ¿no? Es como esta dificultad para decir, ¿para qué se tiene que meter en la vida de los otros, ¿no? Pero es esta cuestión de que esto influye también en las vidas personales de otras personas. La encuesta se puede completar online, repito ahí el link, es censodiversidad.ar hasta el 31 de julio. Y calculamos que después de que cierre el trabajo de campo, los 2 meses les podremos estar enviando a todos ustedes y también a las asociaciones, ¿no? los primeros datos para ver cómo nos dio esta encuesta. Muy bien. Hernán, la verdad es que es muy clarísimo todo lo que nos contaste. El censo nos da una buena perspectiva de lo que podemos llegar a conquistar como sociedad de acá en adelante, sobre todo cuando vemos al mundo de la ciencia metiéndose a ayudar, a colaborar de alguna manera con lo que puede ser el diseño de alguna política pública. Estamos convencidos de que, además, en la Argentina hay mucho censo. No puede ser que nos quedemos cruzados de brazos frente a algunas problemáticas que desnaturalizan la vida misma. Lo estoy compartiendo en mis redes sociales. Hablamos con Hernán Mancelli, investigador del CONICET, sobre este primer relevamiento a nivel nacional de las condiciones de vida de la población LGBTIQ+. No sé si te quedó algo, Hernán, que te resulte fundamental, pero te estamos sumamente agradecidos. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, cuando tengamos más resultados de esto, nos estamos comunicando de vuelta para pasárselos. Buenísimo. Sobre todo, sobre cualquier otro estudio que tenga que ver con la población de nuestro país. Gracias, Hernán. Que tengas buena jornada. Chao, hasta luego. Bueno, ahí está la diversidad sexual otra vez asaltando nuestro diario, nuestro periódico, con esta cuestión del Día del Orgullo Gay o de